Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien por ahí? Estamos en Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Ahí estoy saliendo al aire, Bueno, ahí estamos en Andar Bien, programa Reflexión Vial. Estamos saliendo al aire por FM Los Coihues, 105.5, ¿sí? Y estamos saliendo por otras radios, ¿sí? En el programa de hoy, que ¿cuáles serían? A ver, las otras radios, ahí ando tomando examen. Primero saludo. ¿Cómo anda Leandro Peters? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Ahí está, Leandro Peters, ahí nuestro segundo locutor, ¿sí? Nuestro operador técnico encargado de salir al aire. ¿Por dónde? Por Andar Bien Radio, por Instagram. Nos pueden ver y nos pueden escuchar, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nos pueden sugerir. Todo por Andar Bien Radio en Instagram. Exactamente. Y tenemos una invitada también especial. A ver. Hola. Ahí está Lara Brunori, que es la que nos da los consejos viales. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos operador también, ¿no? Nuestro operador está ahí como un pulpo a dos manos, así que no lo vamos a hacer hablar, pobre, porque no va a dar abasto. Pero está Antón, Sí. Ahí, Antón Alventosa. Sí. Y creo que tenemos un invitado que va a llegar a... Perfecto. Empezando el programa, no lo sé, pero bueno... Quizás llega, quizás no, vamos a ver. Si no, lo llamamos por teléfono, ¿sí? Y bueno, vamos a saludar a todas las radios por las que salimos al aire. Que, sí. ¿Cuáles serían? Estamos saliendo... En duplex. Claro, primero en vivo, en 105.5, desde acá, desde el centro del universo y de la Vía Láctea, desde Los Coihues, acá en Bariloche. Después también estamos saliendo en duplex con San Antonio Oeste, en FM Signos 88.5. También por FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa. Ahí está, Santa Rosa, La Pampa. La Pampa. Justo que estuvo la lluvia de Santa Rosa hace unos días. Sí, bueno, la tormenta de Santa Rosa no era por... No, era por ver, ¿no? Perú. Pero... Sí, bueno, era porque sí. La historia cuenta que en Perú estaban por ser invadidos, creo que por españoles, y una persona le reza a Santa Rosa para que no permita... Que se ocurre la invasión. Y bueno, viene esta tormenta, que es una tormenta estival que ocurre que justo fue en el momento en que tenían que desembarcar y no pudieron desembarcar, lo cual le dio tiempo a desembarcar cuando termine la tormenta, cuando llegan las otras tropas que permitieron la defensa del... O sea, les dio el tiempo, la tormenta le dio el tiempo justo para evitar la invasión. Ah, mirá, no sabía. Creo que era de españoles, no sé si españoles. No sería ingleses. British, como nos pasó por acá. puede ser. Ahí tenemos a nuestro señor operador, Pero bueno, muy poco inclusivo. Claro, porque el operador es español. Te tenemos tan incluidos que igual no. Igual somos españoles friendly, no discriminamos. No, siempre. Eso lo dice usted. Sí, las dos cosas. Bueno. Después, bueno, pasamos a Santa Rosa también a FM La Hormiga 104.3 en Rosario. Sí, un saludo grande a la radio comunitaria, sí. Que hace después, todo pulmón. Claro, después, bueno, en diferido, en Bolívar nos pueden escuchar por FM Signos, Provincia de Buenos Aires, en Signos 88.9, FM Sol 94.7, pero... Hay FM Sol 94.7 de Esquel. De Esquel, claro, exactamente. Claro, y hay otra FM Sol que no es 94.7. ¿Cuánto es? 106.9. 106.9. ¿Qué okay. es de dónde? Pará que no la estoy encontrando. De Río Tercero. Río Tercero, Córdoba. Un saludo grande a Córdoba. Bien. Después, estamos por Esquel, la de Río Tercero, exactamente. FM Contacto 102.3 de Tartagal. Muy bien. Antena Libre 89.9 en General Roca. 89.1. Perdón. General Roca, Fisque Menuque, que es como Villa Los Cuevos en Bariloche, tenés Fisque Menuque. Pero está todo cerquita, tal cual. Sí. La antena llega hasta Roca, así que... Exactamente. Después por streaming. Por streaming tenemos Radio Espacio Vial, nuestro amigo Claudio Verón, ¿sí? Que tiene un programa de radio, una radio, digamos, que toda la señal, todo es la temática vial, muy interesante, pasa muy buena música aparte, y que yo siempre recomiendo esa radio para un consultorio, una sala de espera, ¿viste? Esos lugares está muy bueno porque uno escucha buena música para esperar y de golpe un aviso vial, tips, unos buenos consejos, sí, muy, muy interesante. Y también tenemos el otro, es nuestro amigo Mochilero Radio, Radio Web 365, Daniel Sotelo, ahí un saludo grande, que transmite ahí desde Loma de Zamora, pero a su vez él está en Córdoba, así que bueno, la internet por streaming es así, uno está en todos lados y en ninguno a la vez, ¿no? Bien. Así que un saludo grande a ellos, muy buenos programas el de Mochileros Radio, recomiendo escucharlo, googleé Mochileros Radio, va a aparecer directamente el programa de ellos y es interesante escucharlo. Después también en forma radial estamos por FM Imagen 99.9. En Comandante Piedrabuena. 99.5. Dale, que estoy 99.5. Estás con los 9. Con los 9. ¿No? Sí, termino con 9. Sí. No sé qué esté. ¿Será por septiembre? No sé. Comandante Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, ¿no? Exacto, sí. Radio Esfera, 91.5. Ahí está, muy bien. Bien, bien, superé mi migrado de. Bueno, eso es el Maitén. Acá cerquita, sí. Radio Universidad 93.5 de UTN, o sea, la radio de la UTN de Río Grande. Muy bien. Un saludo a toda la isla. FM Tribuna en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Exactamente, ahí Mercedes. Sí, que es digital. No, esa es por radio. Ah, ok. Es por radio, por señal. Bien. Por el éter, dirían los personas mayores. Y ahí Mercedes, la tierra del chacinado, recomiendo detenerse y comprar un par de chacinados y darle, que son riquísimos, muy muy muy muy ricos. Que algunos seguro que lo pueden encontrar en la gente que nos auspicia el programa. Claro, ¿dónde quiénes nos auspician? Acompañan este espacio de reflexión vial Frilo, mayorista en alimentos. Muchas gracias Frilo, mayorista en alimentos. Que están ahí siempre auspiciando el programa número 1. Sí. Así que ahí, nada, les agradecemos y vamos a tratar de, que el que venga para acá, que compre chacinados, vinos y pase todas las vacaciones comiendo acá directamente, ¿no? Sí, llenando el changuito, todo lo fresco y lo rico, bebidas, lácteos, productos envasados, frescos, todos lo pueden encontrar en Freelop. Exactamente, ahí saludo grande. Y bueno, vamos a inmersernos, ¿cómo se dice? Inmersernos, no sé cómo se dice. Introducirnos en el programa de hoy. Buscamos un sinónimo. ¿Sí? Yo decía zambullirnos, por eso estaba con esa palabra de sumergirnos. Ay, inmersión. No sé cómo se dice. Sumergirse con la palabra inmersión. Sumergirse. Inmersiones. Esa no existe. No existe. Bueno, sumergirse. No pueden escribir por Instagram. Sumergirse, esa me gustó. Esa es otra. En el tema de hoy, que nosotros lo tomamos, estamos medio jocosos, pero es un tema serio, ¿no? Todo es serio, ¿no? La cosa es que la seriedad no implica solemnidad, ¿no? Pero este es un tema de, hace un tiempo pasó lo que llama la mesa C de septiembre acá en Bariloche, que para los oyentes que no son de Bariloche, no se sabe lo que es la mesa de septiembre. Para los que son de Bariloche, todos la conocen, porque es la famosa mesa que generó la noche sin alcohol. Y es la primera vez a partir de este evento que hemos tenido noche sin alcohol, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuándo? Fue en el 2007. 6 de septiembre, pues se llama mesa 6 de septiembre, de 2007, que cayó sábado. Claro. Había pasado que los chicos... Unos chicos jóvenes, jóvenes entre 15 y 19 años, fueron a bailar un boliche, salieron como a las 6 de la mañana. En el sentido de los kilómetros, hacia los kilómetros. 6 y medio, habiendo tomado dentro del boliche, o sea, con la consecuencia de estar alcoholizado después, ¿no? Lo normal de los boliches. Lo normal cuando salís en un boliche, se subieron a un auto de uno de los que llevó. Sí. Y cuando volvieron, bueno, se ve que estaba bastante alcoholizado porque en una curva no la vio y siguió derecho. Y se cayó al alcantilado en el kilómetro 1, un 800 puntualmente. Actualmente hay una mariposa. Exacto, metálica, de color metálico, sí. Que los recuerda. Y bueno, eso, nada, se produjo 4 muertes, ¿no? El conductor no murió, pero sí murieron 4 personas. Yo no me acuerdo cuántos había en el auto, si había 7 o había 5, no me acuerdo. Pero se murieron 4, voy a decir los nombres para no olvidarlos, pobres, que es Laura Valiera González, Eduardo Mancilla Vargas, María Esther Betancourt y María Fernanda Betancourt. Sí. Esos fueron los que murieron, ¿no? El que manejaba era Johnny Mancilla, ¿no? Mancilla Vargas. Que, bueno, nada, fue un evento triste. Los padres, cuando dicen, che, ¿qué fue lo que nos pasó para que pase esto? Y dicen, bueno, el problema es que no está disociado la diversión con el alcohol. No hay disociación está actual en nuestra cultura. Partiendo que el alcohol obviamente fue el problema. Sí. Sí, o sea, ellos sí reconocen que el alcohol fue el problema. La pregunta es, ¿por qué conducís alcoholizado? Y porque si no me alcoholizo, no me divierto. Entonces no voy. Un poco, esto lo estoy inventando yo, pero un poco lo sí, que sí, me sí, imagino pero, que fue el razonamiento, sí. ¿No? Como que el fin de semana, la salida, de entre amigos, todo, tiene que estar relacionado sí o sí, sí con el alcohol. Con el alcohol. Es como un tema cultural. Entonces, a partir de ahí es que dijeron, bueno, tenemos que empezar a poner en la cultura, cambiar este concepto de asociar alcohol con diversión. Sí. Uno se puede divertir, la puede pasar bien y no por eso estar alcoholizado. Sí. Y bueno, es por eso que, ¿cómo se llama? Que a partir de ahí empiezan con la mesa 6 de septiembre, ¿no? Donde empiezan a estabilizar una noche sin alcohol, donde se deja de vender alcohol desde la noche de un día hasta el otro día, digamos, ¿no? Sí. Las 8 de, o sea, las 8 de mañana de una noche, del sábado hasta las 7. Y a partir de eso, bueno, se hace una serie de eventos que vamos a empezar a hablar en el próximo bloque, para no hacernos más largo este bloque. Bien. El próximo bloque no, más tarde, dos bloques más tarde. Pero bueno, ya que estamos hablando de alcohol y una noche sin alcohol, ¿con qué tema vamos? Con alcohol y sin alcohol. Muy bien, de Senda Séptima. Senda Séptima, sí. Sí, sí. Parte del camino del 2017. Que es 10 años después de que ocurrió el evento, que fue en el 2007. Exactamente. Que no quiero, no puedo, no llego, que cuánto tienen, que el tiempo no se detiene, que cuándo van a venir para compartir un momento más con alcohol y sin alcohol, pero con el corazón, invocando algún pasado que nos tiene todavía enamorados. A costillas de la luna nace la fortuna de esta canción. Me atrevo, que me entretiene, que a veces no te conviene pensar qué van a decir para compartir un momento más con alcohol y sin alcohol, pero con el corazón, invocando algún pasado que nos tiene todavía enamorados. A costillas de la luna nace la fortuna canción, invocando algún pasado que nos tiene todavía enamorados. A costillas de la luna nace la fortuna de esta canción. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo número 24.788, artículo 6. Queda prohibida toda publicidad o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas que, inciso A, sea dirigida a menores de 18 años. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí interesante, ¿no? Lo de la ley. Sí. O sea, entiendo que puede haber publicidades, pero en lo que no estén incluidos menores, por ejemplo, en la fotografía, en la publicidad gráfica o en el video, se me ocurre, de alguna cerveza, que no aparezcan menores, obviamente. Exactamente, un poco la idea es esto, ¿no? La ley obviamente no se cumple, ¿no? Creo que está claro que no se cumple, pero un poco el concepto es que los chicos vayan teniendo de temprano la idea de que uno se puede divertir sin tomar alcohol. Por eso no está apuntado a los chicos, ¿no? También porque los chicos, si toman alcohol de muy chiquito, les hace mal y no corresponde, ¿no? Y bueno, y ahí también está el tema de empezar a fomentar que los chicos se empiecen a divertir sin la necesidad de tomar alcohol, ¿no? Y que vayan mamando ese concepto, ¿no? De diversión. No necesariamente es alcohol. Justo mamando no es la mejor palabra. Justo, exactamente. Sí, claro, mamando no es la mejor palabra. Pero era un oxímoron, ¿no? Sí. Y bueno, esta parte de la Ley Nacional de la Lucha contra el Alcoholismo, que hay un montón de leyes, ¿no? O sea, hay un montón de artículos. Incluso hablamos del inciso A, hay varios incisos. Y después también está de la Ley Nacional de Tránsito, algo que quería traer a colación, que no es muy hablado, que es el tema de que si te agarran alcoholizado, es una de las pocas cosas, hay una o dos cositas nomás, de la cual necesariamente es arresto. Uh-huh. Y bueno, el alcoholizado es uno. Con lo cual yo nunca he visto, siempre vi que te cobran multa, que te sacan del auto, te dejan ahí, pero no, nunca te llevan arrestado. Es un tema ahí que habría que ver si es necesario o no, si vale la pena, no sé. Pero bueno, la ley está, ¿no? O sea, en teoría, si te agarran alcoholizado, deberían llevarte arrestado. Es el único, uno de los pocos motivos que te permiten. Uh-huh. Mire, le puedo compartir la que me pasó en una ocasión, cuando yo tenía la edad esa de chupar y empezar a manejar. Alcohol hablamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Eso estaba. Y nada, los canos me pararon, me hicieron la prueba, vieron que daba positivo, me preguntaron un par de cosas, si hacía mucho que había bebido, qué sé yo, para aquí, para allá. Me dijeron, bueno, espérese acá al costado un rato y de acá un rato le volveremos a hacer la prueba. Y así fue, me tuvieron, no sé, media hora, 40 minutos. Ah, tenías poquito. Me volvieron a hacer la prueba y ahí pasé la prueba y dije, bueno, váyase para su casa. Pero eso está perfecto, porque de última, nada, fue una advertencia. Y porque lo que se trata un poco es de que sepas que te pueden... Claro. Multar, qué sé yo, pero que tampoco tiene que ser sí o sí. Exactamente, sí. Sobre todo porque faltaba poquito, porque uno tarda mucho en digerir, digamos, ¿no? O sea que te estaba dando justo ahí en el límite, un poquito pasado, y dijimos, esperemos un rato y... Estamos hablando de hace 30 años atrás, cuando empezaban allá en mi pueblo los controles de alcohol. Claro, recién empezaban también. Sí, claro, igual. Claro. Bueno, interesante, ¿eh? El tema del alcohol es un tema que está ahí en boga de todo todavía. Bueno, más en esta época... Pero bueno, hoy no vamos a hablar de alcoholemia en sí, sino de divertirse sin alcohol. Es un poco el concepto y vamos a ver las consecuencias un poco del alcohol. Y por eso el tema que viene ahora, que se llama ¿Fue culpa del alcohol? Del alcohol, sí. ¿De quién? De Cidia. Ahí estamos. Fue culpa del alcohol del año 2023. Del año pasado. El año pasado, sí. La de Siria y aquí andamos. me pasé, que no debí hablarte así, te lastimé, ya la regué. Ahora dime cómo es que le voy a hacer, si es necesario arrodillarme para que me quieras ver. No debí pistear, como si el mundo ya se fuera a terminar. Para variar, para andar noqueando me lograron sonsacar. Estoy muy arrepentido, dame chance pa' explicar. Fue culpa del alcohol, fue la primera y cerveza me cayó genial. Y a la segunda no me le pude llegar, y a la tercera mi mente empezó a fallar. Como si el mundo ya se fuera a terminar. Para variar, para andar loqueando me lograron sonsacar. Estoy muy arrepentido, dame chance pa' explicar. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahí estamos con El Retrovisor, hablando de alcohol al volante. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Nico. Hola, hola. Saludos a la audiencia, al equipo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Hola, hola. Buenas noches, Cristian. Hola, Lean, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. En el retrovisor vamos a seguir con el tema principal de hoy y vamos a contar una historia, como para tomar conciencia y hacer un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Y esta historia tiene como protagonista a uno de los artistas, un pintor en este caso, más influyente del siglo XX. Quizás lo hayan oído alguna vez. Su nombre es Jackson Pollock. Ah, Jackson Pollock, sí. ¿Te suena? Sí, sí, sí. De Dripper. Bueno, Jackson nació en Wyoming, una zona de montañas, llanuras y vaqueros, en 1912. Y desde muy joven mostró un talento especial para el arte, lo que lo lleva a convertirse en una figura central de lo que se llama expresionismo abstracto. Las obras caracterizadas por la técnica Action Painting revolucionan el mundo del arte y lo catapultan a la fama como uno de los pintores más importantes de Estados Unidos. Esto como para contarles de quién se trata, ¿no? Sí. Este pintor pintaba sin caballete, ponía unos lienzos enormes sobre el piso y con salpicaduras hacía obras gigantescas y muy icónicas, ¿no? Pero bueno, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Claro. Y la vida de Pollock estuvo marcada por la lucha contra el alcoholismo y la depresión. Porque a pesar del éxito que tenía como profesional, ¿no? Sus problemas personales y su adicción al alcohol lo acompañaron durante gran parte de su vida. Mm. El tema que estamos hablando ahora del alcohol, ¿no? Sí, sí. Esta adicción no solo afectó su salud y sus relaciones, sino que también fue un factor determinante en su prematura muerte. Claro. Por su personalidad, fue siempre más allá de todo límite establecido. Tenía esa imagen de vaquero, bebedor y carácter indomable que lo asemejaban, ¿sabes a qué ícono de rebeldía de esa época, Nico? ¿A quién? A James Dean. Ah, otro, sí. Otro que encontró la muerte en un accidente vial. Sí, sí, sí. En sí. Algún otro programa vamos a hablar de James Dean. Sí, sí, que corría carreras. Bueno, ahora lo ubico. Sí, sí, sí. Ahora los ubico. ¿En qué le pasó a Jackson? En agosto de 1956, conducía su automóvil convertible cerca de Nueva York bajo la influencia del alcohol. Sí. Tenía 44 años. En el auto lo acompañaban dos mujeres, Edith y Ruth. Una era su amante y la otra una amiga de su amante. Y bueno, lamentablemente Polo pierde el control del vehículo. Era un vehículo convertible, imagínense el desastre de que vuelque un vehículo convertible, y sufrió un accidente fatal. En el viaje, ellos querían ir a una fiesta, y Jackson ya venía tomando varias horas antes. ¿Mm? Su novia, digamos, al subirse al auto, nota que Jackson no estaba en condiciones de ponerse al volante del auto, y al comenzar a andar, suplicaba bajar, pero Jackson hacía caso omiso. El auto perdió el control y los tres salieron despedidos del auto, quedó volcado ruedas para arriba, y Jackson y Edith mueren en el acto. Y Ruth, la amiga de estos, sobrevive. Mm. Ahora, si analizamos el auto en que conducía, era un Oldsmobile Rocket 88, el mismo de la banda del Golden Rocket, para aquellos añejos que nos están escuchando, serie exitosa de los años 90 en Argentina. Claro. O sea, que era un convertible que vuelca, ¿no? Un convertible que vuelca. No, claro. En esa época no tenía jaula antivuelco. No, estaba despojado de todo sistema de seguridad. Pues imagínate que en esa época no existían los cinturones de seguridad y le agregaba peligrosidad que este modelo era descapotable. Claro. Sí, y en esa época había una mentalidad que si un auto traía algún equipamiento de seguridad como los cinturones, viste que traían algunos tableros sí. De instrumentos con materiales blandos, era en realidad para camuflar su inseguridad, digamos. Sí, sí, el concepto y era que si había algo de seguridad porque el auto era inseguro, porque los claro, autos buenos exacto. No chocaban. No, entonces era como con el casco de las motos cuando hablamos, que sí. Si vos conducías bien una moto no te hacía falta casco. Claro, claro. Entonces no se usaba casco. Entonces la gente desconfiaba y no los compraban. O sea, no eran un éxito los autos que venían equipados con elementos de seguridad en esa época. Y en los años 50, presta atención a esta comparación, una cifra bastante asombrosa. Estados Unidos había perdido más personas en accidente de tránsito que en toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en una década. Bueno, no es muy diferente a lo de hoy, ¿no? 320.000 versus 300.000, todo cerca. Ah. Así que ahora les voy a dejar una recomendación. Dale. Esta muerte trágica de Jackson Pollock es un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, obviamente, ¿no? No importa cuán talentoso o exitoso seas, el alcohol del volante puede traer consecuencias devastadoras como a Jackson. Claro. El otro día, ¿te acordás, Nico? Hicimos un repaso de muertes al volante famosas en donde el alcohol, si bien no fue el factor fundamental, tuvo algún aporte para que la tragedia ocurra. Se me ocurren Papo, Lady Di, Monzón, entre otros, ¿no? Sí. Por eso es fundamental que tomemos conciencia y responsabilidad. Y primero, si vas a beber o bebiste, no conduzcas. Exactamente. Si bebes no conduzcas, si conducís no bebas, ¿no? Exacto. Utilicé un transporte público, un taxi, un Uber, digamos, hace publicidad, o alguno de esos servicios. Y segundo, y esto lo saco de esta novia de Polo que sube y no quería subir. Y esto es para los jóvenes, para los adolescentes. No se suban a bordo de auto de gente que ha consumido alcohol. Un no, lo vamos a poner con negrito y subrayado, oportuno, es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, recordamos a Jackson Pollock por su increíble contribución al arte, pero también aprendamos de esta historia trágica para evitar que se repita. Exacto. Y bueno, no olvidemos que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Tal Espero cual. Que les haya gustado la historia. Sí, como siempre, ¿eh? Como siempre, una historia preciosa, ¿eh? Así bueno, que nos vemos en el próximo retrovisor, entonces. En el próximo retrovisor. Muchas gracias, Cristian. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos volviendo. Interesante la historia de Jackson Pollock. Le decían The Dripper, porque estaba The Ripper en Inglaterra, que era el destripador. Y The Dripper, porque él hacía sus pinturas. Era famoso porque hacía las pinturas chorreando pintura, ¿viste? Hacía gota de pintura, chorreaba. Muchos le decían que era salpicaduras. En realidad sí, es verdad que él agarraba el tarro de pintura y lo vertía, pero hacía arte. Él se ponía en una tabla y pintaba con el chorro de pintura como si fuera un lápiz, no es que tiraba pintura hacia lo loco, como trataban de hacer... como... O a lo loco, pero le salía bien. No, lo hacía con intención, ¿eh? Lo hacía con Por intención. Por lo menos le cotizaban los cuadros. Claro, sí. Igual no ganó mucha plata, creo que el que más caro lo vendió en $10,000, me parece, ¿eh? Que al revés lo que uno piensa. Es después de su muerte, cuando se crea el mito, que empiezan a pagarse los cuadros. Ahí sí, ahí empiezan a aumentar. Bueno, ahí estamos en volviendo, ¿no? Ahí estamos con Leandro Costa Bruten, ¿sí? Concejal de Bariloche, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Ahí está, él, qué lindo que haya llegado acá en vivo a la radio. Y bueno, estamos tratando el tema de la mesa 6 de septiembre, un poco era eso, la mesa 6 de septiembre, de cómo bueno, el concepto de esto de empezar a pensar a divertirse sin alcohol, ¿no? Y el tema a veces se confunde porque pensamos que hablamos de conducir alcoholemia. El tema de hoy no es conducir alcoholemia, sino divertirse sin alcohol. Que claro. Capaz es lo mismo, ¿no? Capaz sí. No, pero... Hay una situación que tiene que ver con una parte que tiene el Estado. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor estar en la radio comunitaria de los Coihues. Para mí es tremendo y lo felicito. Porque siempre felicito a los que hacen de la comunicación y de la comunicación social... la referencia, ¿no?, de un barrio y la historia, sosteniendo la historia de este barrio, el presente y el futuro. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Bueno. Contarles que, bueno, por supuesto, hay una función del Estado que es una función bastante compleja y es reprimir, ¿no es cierto? Es prohibir y controlar esa prohibición. Pero también, y aquí está el tema, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la concientización. Generalmente esa parte de concientizar, de explicar, sí, de prevenir... Bueno, el Estado muchas veces la olvida porque prefiere recaudar o generar, en este caso, la búsqueda de un beneficio en cuanto a una ley, ¿no es cierto?, claro. De prohibir. Y bueno, pasa eso, ¿no? Hemos estado en distintas etapas de la historia del alcohol. Recordemos que el alcohol es una droga lícita porque sí. Se trata de algo que está permitido, que por supuesto tiene restricciones, pero que todos sabemos que en definitiva genera lo que genera, que es la hasta la pérdida del conocimiento incluso y adicciones muy graves, muy fuerte, ¿no? Muy sí, graves. Sí, sí, sí. Bueno, este tema que a pesar de estar hoy en cualquier negocio que uno entra y poder comprarlo prácticamente en cualquier lugar o a cualquier hora, pasa por esta situación de que el Estado olvida, en este caso, lo más importante, que es educar, prevenir y concientizar. Y busca... Que es, es el objetivo final, ¿no? Es el fin último, aparte, ¿no? Es lo que uno debería hacer con una sociedad, porque creo que desde la escuela para adelante, si uno explica cuál es la situación, no tenés que recurrir a cosas extremas. Yo, por ejemplo, recuerdo la ley seca, ¿no es cierto? Claro, que fue de Al Capone. Claro, en una época, una medida extraordinaria que tomaron sí. Los norteamericanos, por ejemplo, en donde plantearon de que, bueno, obviamente no se podía tomar y que eso era castigado. Hubo un mercado negro paralelo, ilegal, y hoy las películas, como bien decís vos, que reflejaban lo que pasó, ¿no? Que claro. Realmente sucedió, que era el contrabando técnicamente de ese producto que estaba prohibido y los altos valores, porque cuando se prohíbe algo, generalmente lo que genera, lo que expone es eso, ¿no? Un mercado ilegal y altos valores. Bueno, lo cierto es que, claro, nosotros desde la mesa 6 de septiembre, que a mí me corresponde presidir por ordenanza, lo que busca es justamente evitar que se repita un hecho triste, porque aquí hace 17 años en Bariloche sucedió un accidente tremendo en donde 4 chicos perdieron la vida producto de que se conducía justamente bajo el efecto del alcohol. Y bueno, la verdad que ese dolor, los padres y muchas personas lo intentaron transformar en algo, no quiero decir, constructivo. Sí, constructivo es la palabra, sí. Mm. Y esa forma de redimirse o de buscar una explicación a lo inexplicable, porque quién se va a sobreponer de la muerte de un hijo, de un hermano, de lo que claro. fuere como familiar, la verdad que es un dolor inmenso, ¿no? Sí, sí. Bueno, para sobreponerse lo que generaron es esta idea de generar o de plantearle a la sociedad concientización, un trabajo de, en este caso, de prevención en distintas actividades. Por ejemplo, la que hemos realizado esta semana pasada, una de ellas es mi primera licencia, que es concretamente cursos para chicos que por primera vez buscan sacar su licencia de conducir. Sí. Bueno, los cursos de RCP, que es de respiración cardiopulmonar, para recuperar la parte cuando hay una situación grave de imposibilidad, cuando no te late más la parte de carrera respiratoria. También, por supuesto, el recuerdo mismo o el acto mismo de conmemoración en el lugar del hecho. Allí hay que, cuando alguno pase, por supuesto, lo debe haber visto, hay una especie de hito que es una mariposa. Sí, sí. Hoy nombrábamos eso. Bueno, los herreros de la luz son los responsables de ese tema. Yo los quiero nombrar porque son gente que también lucha a su manera para salir de lugares oscuros, de adicciones, de problemas sociales. Sí. Me parece que qué increíble que confluyan, ¿no?, distintos grupos y personas que desde el corazón buscan salir adelante, y qué increíble porque ahí hay como un hito y una situación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y como aparte que uno puede ser bastón del otro, un apoyo del otro, ¿no? Sin duda. Y aparte es una obra de arte preciosa, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Una obra de arte preciosa que yo le he dicho a Varano, que es quien nos ha generado esa maravilla que es Los Herreros de la Luz. Que bueno, la verdad que te no solo te emociona verlo, sino que la verdad que lograron algo increíble. Yo creo que si lo hubieses encargado, lo hubieses pedido a alguien, no lo hubiese logrado con ese tema. Y tiene que ver con esto, ¿no? Cuando alguien que padeció, sufrió y pasó un momento grave, se expresa a través del arte, sí, la literatura, la verdad que logra cosas que son verídicas, no es algo forzado. No sé si esto se comprende, cómo explicarlo. Capaz que alguien que no haya padecido una situación grave no conoce lo que es eso y logró salir y eso lo quiere expresar de alguna manera. Y a mí me conmueve ese tema, me ha conmovido siempre. Después fui viendo cómo se fue haciendo todo y la verdad que te conmueve más todavía. Porque si te conmoves la primera vez que lo ves, cuando conoces lo que es eso, te explota, te conmueve mucho más. Claro, claro, claro, claro. Bueno, y finalmente contabas vos que hay un día que en esta jornada que se hace, que este vez fue el sábado 7 de septiembre, que bueno, se termina toda esta jornada. Es el sábado siguiente después del 6 de septiembre. Sí, es el sábado siguiente después de ese 6 de septiembre, caiga como caiga, y tiene que ver con una noche sin alcohol en donde, ¿qué se propone? Divertirse, pasarla bien, bueno, sin necesidad de recurrir al alcohol. Y la sociedad en eso, por supuesto, los chicos, los más jóvenes, no solo son parte de este tema, sino que además hay participación de cuestiones culturales, de actos artísticos. La verdad que la convocatoria ha sido muy linda. Por supuesto, el trago sin alcohol, que la gente del sindicato de gastronómicos siempre está presente. Siempre ayuda. Siempre están. Ya es cultural de Bariloche. Sí, es una no es solo una Bariloche, desbordó de Bariloche, porque también se hace en el Bolsón el 25 de enero y ahora se está haciendo también en San Antonio Oeste el 26 de junio, está la ordenanza, todavía no, sí, no se firmó. Desgraciadamente cada lugar debe tener un hecho bastante claro, triste, ¿no? Sí. Y surge a partir de la mesa 6 de septiembre, ¿no? Es el lugar, me parece que lo fantástico es cómo convertir esta desgracia en algo para que aprendamos todos como sociedad, ¿no? Claro. Que no solo es Bariloche, aparte desborda a la comarca andina, porque toda la comarca andina ahora es el 25 de enero, y aparte va hacia la costa, porque ahora se está empezando a hacer en San Antonio Oeste, las grutas. Sí, la situación del Bolsón también fue una situación muy triste, porque justamente también gente producto bajo el efecto del alcohol mató a una persona que iba caminando. Hemos entrevistado a Francisca Chávez, que era el conductor, y también entrevistamos a Enrique Jot, hace un año atrás, también, y nos contó la tremendo historia, ¿no? La verdad que cada historia te genera, por supuesto, esta situación de que por un poco tiempo, por minutos de inconsciencia, generás una tragedia que te arruina la vida, no solo a vos, sino a familias enteras y a un montón de gente. Bueno, eso me parece que de alguna manera hay que recordarlo, porque uno cuando recuerda plantea esto, ¿no? Una especie de reconciliación desde todo punto de vista, pero también esa situación de decir, bueno, yo si soy el conductor designado, porque ahí viene el tema, ¿no? Tampoco es no tomar, porque no se trata de prohibir tomar, vuelvo a repetir, sino esta relación que bien decían ustedes, de que si uno toma, se tiene que abstener de manejar, porque sabe que puede generar un daño. Entonces, yo digo, la verdad que tomar y acostarte a dormir no puede generar ningún daño, más que a uno, por supuesto, que tiene que cuidarse. Y eso creo que es importante, porque si uno no se quiere, no te quiere nadie, ¿no? Claro. Pero el tema básicamente es no poner en riesgo a los demás, y eso me parece que debe ser un tema de conciencia propia, porque donde uno introduce un daño, donde uno genera un peligro, la verdad que debe responder por ese peligro, ese daño. Exacto. Y no sé si te alcanza una vida para arrepentirte, ¿no? De algo que vos generes, y que además que la justicia penal te cae, además de que tenés que reparar con plata lo que no vale, porque la vida no tiene valor, ¿no? Es inimaginable una situación como esa. La vida no tiene un valor determinado que uno pueda decir, por más que la justicia intente decir con algún número cuánto vale una vida, un daño o no sé, o algo, pero la realidad es que no tiene valor la vida de una persona y lo que se pierde, ¿no? Porque matar a una persona implica quitarle mil posibilidades de vida, pero además de sueños, de logros. Sí, y no solo esa persona, a los familiares, familia, ¿no? Todo, a los compañeros de colegio. Uno cuando desaparece una persona, te das cuenta de lo bien que afecta a un entorno que uno lo tiene tan naturalizado que no se da cuenta, ¿no? Sí, en cuanto afecta, sí. Claro. Sí, es tremendo. Por eso, ahí paso el chivo, pero está el teléfono 149 opción 2, que es para víctimas de accidente de tránsito, que no necesariamente son las que estuvieron en el hecho vial y se lastimaron, sino también los padres, los abuelos, la exnovia, el exnovio, cualquier ser que debido a la desaparición de una persona física por un hecho vial, se sintió de alguna manera afectado, y bueno, puede llamar a este teléfono 149 opción 2 y ahí lo van a guiar para que lo puedan asistir psicológicamente o de alguna otra manera, ¿no? Que necesite, ¿no? Que lo asesoren, claro. En realidad lo que hace es articula entre lo que puede ayudarlo el Estado con algún otro privado, ¿no? Porque está la disponibilidad que el Estado, o sea, está la capacidad que el Estado te puede dar una ayuda Sí, pero a veces un empezar es por ahí. Sí, claro. Hay gente capacitada para justamente determinar. Sí, por ejemplo, psicólogos especializados en accidente de tránsito. Claro, que vos decís, ¿a dónde voy? Bueno, vos llamás ahí y te dicen, bueno, tenemos un listado, son estos, esto y esto, y bueno, te pueden ir llevando, digamos. Sí, hay un trabajo, uno siempre ve la parte, los resultados a veces, pero claro, desde que te llevan a un hospital hay gente especializada para atenderte, que la verdad que son médicos y enfermeras que están a la altura de las circunstancias, claro. Y uno ve un montón de cosas que prácticamente parecen naturales, pero que está atado a esto, ¿no? A que luego de un accidente o de una situación grave se lleva adelante un montón de cosas, por supuesto la sobrevivencia, la forma de sobrevivir de la persona, que a veces no es la mejor, y la ayuda psicológica y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tratar de buscar una forma de seguir adelante la vida, y también para los que lo sobreviven a esos accidentes y para quienes están con justamente afectados por este tema psicológicamente, claro, físicamente. Bueno, la verdad que se está desarrollando, se lleva adelante siempre mucho trabajo. Lo que sucede con estas cosas siempre, lamentablemente, es que generalmente al que le pasa o al que le sucede lo comprende en dimensión o lo entiende más de lo que espera, pero bueno, obviamente el resto de la sociedad a veces no está pendiente de este tema o no quiere saber de este tema, o bueno, o se maneja con inconsciencia, ¿no? A mí me pasa a veces de que en la ruta yo veo gente cruzando en doble fila con el auto impunemente, sin entender lo que puede llegar a generar y tantas cosas que te ponen en riesgo, y vos decís, qué loco, porque ¿quién va a querer que le arruinen la vida a alguien de esta manera, ¿no? Siempre está la comparativa con el arma, ¿no? O sea, los dos son, ¿cómo es que vos que sos abogado, capaz lo sabes mejor que yo, elementos dañosos, ¿no? Claro, sí, uno introduce un elemento de daño al sistema y bueno, obviamente debe ser responsable por ese tema. Cuando uno maneja un arma, uno la trata con cuidado porque sabe que se puede disparar, que puede matar a alguien, o sea, la trata con cuidado. Está diseñada para eso. Pero cualquier usuario la trata con cuidado. Claro. En cambio, el auto uno no tiene en la conciencia que puede matar a alguien sin querer porque pinchó una goma, por ejemplo. Entonces no le da bola a la goma hasta que el día que la hasta pincha. Hasta que pasa, claro. No, y hay otro tema importante o grave, y es la subestimación, ¿no? Claro. Hay algunos que creen saberlo todo, manejarlo, ser cancheros, bien. Viste, que si tenés un arma, vos sos prácticamente como en el antiguo oeste norteamericano, uno de esos vaqueros, o si manejás, vos sos el mejor manejando tipo Fórmula 1, y esas cosas también son parte de lo que propone el accidente o el daño, o como dicen algunos, ¿no? Cuando no es un accidente, cuando se pudo haber prevenido o cuando se podría haber evitado. Claro, exactamente, sí. Eso lo hemos hablado ahí no me acuerdo el nombre, me va a matar, pobre. Con Rosa, de que lo llamaba, de la presidenta de la Asociación Argentina de la Academia Argentina de Letras, claro. AL, que nada, nos daba esa aclaración de que si se puede evitar, ¿no? Si hay una desidia, digamos, para prevenirlo, ese era lo que ella decía, entonces no se considera accidente, se considera desidia o... Sí, sí, accidentes cuando ocurre, cuando vos no cometés desidio. No podías haberlo prevenir, claro. Claro. Y a veces, ojo, porque ahí está el tema entre accidente y no, porque a veces uno no lo previene, no por desidia, sino por falta de cultura, porque no soy consciente de que, yo dije la rueda pinchada, pero puede ser el exceso de velocidad, muchos, sobre todo jóvenes, no son conscientes que el exceso de velocidad mata gente, ¿no? Yendo rápido, por ejemplo, o sea, 80 por Bustillo, ¿no? Claro. O por Pionero, que es más zigzagueante, ¿no? Y uno piensa que no, porque puede ir, porque capaz a la noche cuando vuelvo de bailar hay pocos autos y da para, o sea, no digo que esté bien, digo que el camino, como no hay autos, uno puede llegar a ir a 80 kilómetros por hora y hacerlo una, dos, tres veces falsa bien. Seguridad. Claro, hasta que un día te salió mal y nada, y ahí el problema no es matarse uno, que ya es grave, matar a otros, ¿viste? Que no tienen nada que ver, que vienen en regla, ¿no? Vienen en regla caminando por la calle, capaz. Y bueno, eso es lo que pasa. Falta de información también. Sí. Ahí quiere hablar Lara, no sé qué pregunta tenés. ¿Cómo se llama? Que siempre cuando maneja a mi mamá o mi papá, voy viendo la velocidad. Ah, ahí está. Me asomo. Sí. Chequea, va chequeando. El máximo permitido. Exactamente. Y estoy aprendiendo a qué velocidad se puede ir en tal calle y así. Muy bien. Y los carteles también, sí, indicadores. Sí, carteles. Muy bien. Claro, ella ve el cartel y después te chumea la velocidad y te dice, ojo, que está cerquita. Muy bien. Y hay que felicitarla porque Lara está filmando, así que es la camarógrafa. Sí, es la camarógrafa oficial. Muy bien. De la transmisión por streaming. Muy bien. Que salimos por dónde, por Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, en Instagram nos pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nos pueden sugerir. Estamos atentos. Perfecto. Bueno, vamos a ir con un temita, así cortamos un poco y después seguimos una mini charla que ya se nos acaba el programa. ¿Con qué tema vamos, operador? Que no me acuerdo, lo tengo distraído. Algo referente a Jackson Pollock. Perfecto, con vamos. Jackson Pollock is the painting of my dreams, ¿sí? Es la canción que trata sobre Jackson Pollock, de que él corre, bueno, borracho justamente, habla un poco de eso, ¿no? Vamos. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta los finales felices. Bueno, ahí estamos, ya el sexto bloque, ya el último, digamos. Ahí se escuchó nuestra locutora de consejo, ¿no, Lara? Ahí te escuchaste, ¿no? No te escuchaste, estás filmando ahora, por eso. Sí, me escuché, pero lo escuché, pero estoy filmando. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí les veo un poquito de humor al tema que estamos tratando hoy, que es esto, es la diversión sin necesidad de alcohol, ¿no? Divertirse sí. Sin alcohol. Un poco el raconto del programa era, arrancamos con la ley de la lucha contra el alcoholismo, donde se hablaba de que las publicidades no tienen que estar dirigidas a menores de 18 años, tienen que estar dirigidas a mayores de 18. Como vos decías, no es una droga legal y tiene ciertas restricciones, que a veces se cumplen, a veces no. Pero bueno, una es esa, que es la que dice la lucha contra el alcoholismo, ¿Qué es eso, no? O sea, tratar de no bajarle línea a los chicos, aunque ya existe y hay que erradicarlo, pero que hay que beber para divertirse. Sí, sin duda. ¿No? Y ahí el tema de que la publicidad, lamentablemente, nunca refleja los casos graves o las situaciones de dependencia, sino que está relacionada o a actividades deportivas o al éxito circunstancial de una persona. Hay como una situación o una voluntad de reflejar que es más canchero el que toma o va a tener más suerte en la vida o le va a ir mejor en una fiesta, y hay como una sobrecarga, ¿no?, por ese tema, lo cual es mentira, la verdad que es totalmente falso. Sí, que en una es fiesta, una ilusión. Uno se divierte igual, tome o no tome, eso también es no, sí, claro, es un mito que hay que romper. Primero, a mí, en mi caso personal, yo mismo, ¿no? Yo hasta que no dejé de tomar porque manejaba, que fue hace relativamente poco, que es que a ponerle cuando Río Negro puso ley cero, no Bariloche, que fue en el 2018. Primero por fue ahí. Río Negro, sí. Hasta ahí dejé, antes tomaba poco, digamos, para llegar a 0.5. Cuando fue eso, dije, bueno, tengo que, esto va a ser un proceso en algún momento, quiero saber cuánto me va a llevar. Nada, me llevó muy poco tiempo. En un mes ya podía salir sin tomar y darme cuenta que me divertía exactamente igual. Pero en mi cabeza, a mí me costó darme cuenta de que me divertía si no tomaba. Sí, es un tema también que está relacionado a veces a que no vas a ser aceptado socialmente si no sos parte de lo que hacen los demás. Claro. Y tantas otras cosas que generalmente inducen, y por eso también las advertencias que se hacen en la publicidad son útiles pero no suficientes. Y bueno, el juego pasa lo mismo, ¿no? Con el juego pasa exactamente hoy lo mismo. Hoy el juego ha invadido todo. Y hoy es el juego de la droga o la adicción de nuestra época, que eran las pastillas, ¿no? Entonces esas situaciones, obviamente, yo creo que, y soy estoy un convencido de que estas herramientas de concientización, hablar de estos temas, que sean parte de la solución todo el mundo, ¿no? Las escuelas, el Estado, las instituciones, bueno, es la forma de salir adelante en estos temas, porque si no generas conciencia, si no generas información, si no generas conocimientos, no podés optar si querés tomar o no, porque es una opción técnicamente, claro. Y esa opción tienes que tener elementos para poder generar la mejor opción para vos, ¿no? Saber cómo afecta a tu salud, saber qué consecuencias pueden tener justamente si vos con ese efecto manejás y después generás un daño. Y todo eso yo creo que lo evalúan. Y bueno, por suerte, yo lo que veo es que muchos chicos, y ha habido mucho éxito en Bariloche, tanto con la noche sin alcohol como también con los carnavales, claro, sin alcohol que se han hecho. Entonces a mí me parece que esas cosas terminan generando un plus, porque es lo que te hace que vos, como bien decías, sepas de que podés estar bien, que no necesitas recurrir al alcohol para ser feliz o para ser más, para tener más empatía con los demás, o que no necesitas el alcohol para sentirte más canchero o más vivo que los demás. Y me parece que eso es un poco la gran decisión de cada uno, porque de cada uno personal. Tiene que ser una decisión individual. Eso exactamente. Eso es lo que, más allá de los miles de mensajes que te lleguen del lado de la publicidad o del lado de la prevención o del lado que vengan. Y bueno, por supuesto, aquel, y vuelvo a repetir, tampoco es una cuestión de prohibición. Aquel que quiera tomar alcohol lo puede hacer y debe cuidarse, y por supuesto no puede manejar. Esto es un tema que ¿y por qué no puede manejar? Porque no puede dañar a los demás, no puede poner en peligro a quienes no tienen nada que ver con su decisión, ¿no? Exactamente. Si tuviera un autódromo y está solo, podría hacerlo, pero en la vía pública tiene que respetar al resto de la gente que también, que la comparte, ¿no? ¿Querés decir algo, Lara? Sí, que en la fiesta sin alcohol había tragos, pero sin alcohol. Muy bien, alcohol. Muy bien. Y uno puede disfrutar, ¿no? A mí me encanta porque... Sí, sabían rico. Sí, a mí me gustan mucho las bebidas amargas, las bebidas, viste, las hay. De hecho, cervezas, tomo cervezas amargas, claro. Entonces, uno disfruta mucho de bebidas amargas, ¿no? No tiene nada que ver con un sabor de cerveza, pero son bebidas amargas que uno disfruta igual, ¿no? Y les encuentra el gustito, y la verdad que son muy, muy, muy ricas. Y mucha variedad, porque uno cuando va a un lugar solamente encuentra la limonada. Suerte. La limonada con menta y jengibre. Sí. Que ahora se está viendo mucha más variedad de tragos sin alcohol. Pero bueno, hay mucho más que limonada y que son muy, muy ricas, ¿no? No sé si Antón quería decir me algo. Tiraron abajo todos, absolutamente todos los mitos de James Bond. Campeón del póker, del casino, toma su martini con vodka, maneja autos caros, rapidísimos, a toda pastilla, mata a todos los malos, salva a todos los buenos, y ahora no puedo hacer eso. Crecimos con esos mitos. Claro, todos crecimos con esos mitos. Bueno, vamos terminando un poco el programa, que se nos está haciendo la hora de cierre. Hemos hecho este programa con mucho, mucho amor, ¿sí? ¿Por dónde lo hemos hecho? Lara, ¿sabes por dónde? Sí. ¿Por dónde? Por la radio. ¿Por la radio? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.